Según el estudio Impacto Social y Económico de la Doble Carga de la Malnutrición, publicado por CEPAL en el 2017, América Latina y el Caribe muestran importantes avances en la reducción de la desnutrición infantil. Al mismo tiempo, sin embargo, se observa en la región un aumento significativo del sobrepeso y la obesidad en niños y adultos. Conocidas como la doble carga de la malnutrición, ambas problemáticas de exceso y déficit coexisten en las mismas comunidades, familias e incluso individuos. Ante esto, el 27 y 28 de octubre se realiza el primer Congreso Internacional de Quesos y Fermentados Veganos. Para conocer más sobre la cultura vegana y sobre este congreso, hoy estamos ya con nuestras invitadas Andrea Palacios y Sandra Pérez, a quienes damos la cordial bienvenida. Buenos días. Buen día. Gracias por el espacio. Bueno, antes de conocer sobre este primer congreso internacional que se va a desarrollar aquí en Quito, Ecuador, queremos un poco introducirnos a conocer este mundo de lo vegano. Claro, Laura, ¿no es cierto? Sí. Bueno, te cuento un poco. Más allá, nosotros, como Te Quiero Verde y como Celina, más allá, digamos, de hablar de veganismo y vegetarianismo, que podemos hablar un poco más adelante de las diferencias, es importante hablar de una alimentación consciente. Es decir, la alimentación consciente es un estilo de vida que nos llama a prestar atención más a lo que digerimos. Estamos como en el día a día y todo el mundo en la cotidianidad, complicados con las agendas, a veces no nos damos cuenta qué es lo que realmente estamos ingiriendo y qué es lo que estamos entrando a nuestro cuerpo. A veces ni escuchamos las señales que nos da un cuerpo cuando a veces algo nos hace mal o no. Entonces, más allá de las preferencias dietarias, vamos a hablar primero de alimentación consciente y luego hablar de las diferentes, digamos, ramas, que son obviamente esto que me comentas, Laura, del vegetarianismo o del veganismo. Ahora, el vegetarianismo, una de las preguntas más claras que siempre o más recurrentes de la gente es cuál es la diferencia entre el vegetarianismo y el veganismo. El vegetarianismo o el vegetariano es una persona que no consume carne de origen animal, es decir, carne, pollo, huevo, perdón, no huevo, carne, pollo, pescado. Ahora, el vegano, en cambio, no consume nada de origen animal, es decir, nada de carnes, ni leche, ni huevos, ni muchas veces tampoco cosas que provengan de animales como la miel o incluso artículos de cuero. Es decir, creo que la manera de tenerlo más claro es que el veganismo es más allá que una preferencia dietaria, es un estilo de vida, es una creencia. Es una creencia, es decir, de defender el tema de los derechos de los animales, o es por un tema también medioambiental. Entonces, a pesar de ser un poco más restrictivo, es algo ya también de una filosofía de vida. Se defiende el derecho de los animales, pero también, ¿qué pasa con la nutrición en el ser humano, mirándolo desde este punto de vista de los veganos y vegetarianos? Sí, justo Laura, con Celina estuvimos trabajando para la definición del evento también con chéveres personalidades, digamos, o líderes de opinión en Instagram y demás, que son incluso nutricionistas que están trabajando en el lado vegano. Entonces, creo que es una cuestión un poco de emparejar los alimentos, de equilibrar la dieta y sí buscar un poco un asesoramiento y gente que ya haya experimentado eso y que nos pueda guiar un poco, porque no es del tema. A veces la gente dice que los vegetarianos comen lechuga, los veganos comen lechugas y pepinillo. Entonces, es un poco cómo emparejar y cómo adecuar nuestra dieta a que de igual manera sea balanceada, cumplamos requerimientos nutricionales, pero, digamos, sigamos con la dieta que preferimos. CEPAL, por ejemplo, decía, en el 2017 se habla de una reducción infantil, pero sin embargo hay otro problema que se enfrenta, como es la obesidad, el sobrepeso que va en los niños desde más pequeñitos. Bueno, hablando, lo que comentaba Andrea, que es tomar conciencia de la nutrición, en el mundo del veganismo o de los vegetarianos también hay mucha obesidad, porque recurren mucho a productos refinados, harinas, cereales, que no nutren. Entonces, lo más fácil es comer panificados y, bueno, mucha harina. Lo que es tomar conciencia de la nutrición y de la mano, ya seas vegetariano o ya seas vegano, es tener una dieta equilibrada. El vegano, netamente vegano, que no consume nada del reino animal y está más a favor de la vida y la defensa de los animales, sí o sí tenés que estar suplementado de vitamina B12, porque la B12, de la única manera que lo provees, es de la carne animal, de la carne de vaca. Entonces, bueno, todos los veganos consumen, se suplementan de vitamina B12. En mi caso personal, yo fui toda mi vida vegetariana, tuve un lapso de veganismo absoluto y ahora, bueno, he vuelto a ser vegetariana. Dentro de la rama de vegetarianos o veganos tenés infinidades de distintas calificaciones de veganismo, ¿no? Tenés los que son los crudiveganos, tenés los veganos que consumen lacto, vegetarianos, ovo-vegetarianos, o sea, hay muchas ramas. Lo importante es que la gente se nutra, seas el estilo que vos elijas, tener una dieta equilibrada, ¿sí? Las proteínas no solamente vienen del reino animal, vos podés consumir proteínas de legumbres, de cereales, de semillas, el tema es saber prepararlas para poder consumirlas. Ahora ustedes, ¿cuál sería el justificativo para de alguna forma este 27 y 28 presentar al público el primer Congreso Internacional de Quesos y Fermentados? Bueno, nosotras acá con Andrea hicimos una linda alianza que estamos trayendo a Virginia Cándida, que es una culinarista brasilera, así que bueno, acá hicimos una comunidad latinoamericana, yo soy argentina, Andrea es ecuatoriana y viene una brasilera. Ella es vegana y viene de una familia de quesera, pero quesera de quesos tradicionales. Ella, como tiene esa defensa, porque ella sí es vegana y tiene esa defensa por los animales, desarrolló unas culturas que vienen del reino vegetal, nada de sus culturas tienen de... Claro, son los probióticos con los cuales va a inocular los quesos. Nada viene del reino animal, todo es del reino vegetal y además son libres de gluten. O sea, estos productos que vamos a obtener y aprender en este taller van a ser para aquellas personas, no solamente que no quieran que sean veganos o vegetarianos, sino que tengan problemas con la lactosa, o sea, sean alérgicos a la lactosa, y además hay mucha gente que hoy por hoy son intolerante al gluten. Así que en estos quesos vamos a aprender para ambas comunidades, ¿no? Para libres de lactosa y libres de gluten. Bueno, ¿a quién están invitando ustedes para participar de este? Al público en general, a todos aquellos que estén interesados en aprender a hacer quesos inoculados, que vamos a aprender. En este taller vamos a aprender a hacer queso azul o gorgonzola o roquefort, como lo conocemos. Vamos a aprender a hacer queso brie. Vamos a aprender a hacer un queso que es del lugar donde viene Virginia, que se llama Minas Gerais. Un queso cremoso, ricota y yogur. El yogur nos va a enseñar a hacer una versión líquida y una versión sólida. Ahora, esta gama de quesos que ustedes van a presentar durante este congreso, ¿qué elementos contiene o qué alimentos? Bueno, van a ser a partir de almendras o cayú. Sí, la materia prima es almendra o cayú. Es de la India también, le conocen acá, marañón, es de la India, es un fruto seco. Ya. Y eso van a estar inoculados con estos probióticos que trae Virginia, o culturas, ella le dice culturas. Va a traer un hongo azul con el cual las almendras o el cayú va a ser inoculado con este hongo, y con ese proceso vamos a obtener el hongo verde. Y con el brie es un hongo blanco que después del proceso de inocular vamos a obtener el queso brie. ¿Y en cuanto a costos? ¿Cómo está? Si voy al mercado me compro un queso de vaca en comparación con... Bueno, no se puede comparar porque... Me refería en costos, sí, no sí. En sabor. No se puede comparar en sentido. Primero que, bueno, los lácteos siempre son caros, ¿no? Ya sean de vaca, de cabra o, bueno, y en este caso, veganos. Lo que tiene es que, bueno, vos vas a saber cómo los hiciste. Son quesos totalmente caseros, hechos en tu casa y con productos de origen vegetal, y el rendimiento por cada preparación vos vas a obtener de un kilo de cayú o de almendras que hagas, te van a salir 4 quesos. Y las culturas que nos va a traer Virginia, te alcanzan cada kit de estas culturas para inocular los quesos, vamos a poder hacer entre 15 y 20 kilos de quesos, o sea, nos provee para un año de producción de quesos. Todo este proceso inocular que ustedes nos anticipan, sí. ¿Vienen desde Brasil o existen aquí en este proceso? No, porque todo esto lo desarrolló Virginia. Esto es todo creación de Virginia. Son fórmulas de ella. Exactamente, pero ella en este taller, aquella gente que obviamente tome el taller, y si tomas el taller vas a querer hacer tus quesos, vas a poder comprar las culturas que trae Virginia y tener culturas para un año. En cuanto a costos, ¿o dónde debe registrarse los interesados? Nosotros ahorita estamos manejando un costo de $110 por 2 días de taller. Es una jornada el día sábado en la mañana, una jornada el domingo en la mañana. También ya abrimos los horarios de la tarde, los que quieran asistir el sábado en la tarde y domingo en la tarde. Son 8 horas de capacitación y de jornada con Virginia en un taller demostrativo explicativo. Adicional a eso, también estamos justamente ofreciendo para, digamos, los espacios o los radioescuchas de este programa, estamos ofreciendo una promo de $90, que es un valor, el valor que nosotros estábamos ofreciendo de preventa. Entonces, eso también para los radioescuchas y la gente que gusta de una alimentación. ¿A qué número deben comunicarse y que informen que escucharon esto en la radio? Bueno, a el mío, que soy Sandra, a 098-366-9894. Si no nos siguen por la página Te Quiero Verde. Sí, hay mucha gente que prefiere comunicarse mediante redes sociales o mail. Pueden escribirnos a tqv.lafloresta@gmail.com o buscarnos en Facebook como Te Quiero Verde La Floresta. Nos envían un mensaje, nosotros igual les enviamos con gusto toda la información. Así que, mis estimados amigos, este 27 y 28 pueden ustedes participar de este primer Congreso Internacional de Quesos y Fermentados Veganos que se desarrolla aquí en Quito. Gracias a la participación de Andrea Palacios y Sandra Pérez por habernos informado e invitado a este primer Congreso Internacional. Gracias a ustedes.